Tú te me pones como me gusta, tú te me pones como me gusta, tú lo meneas como a mí me gusta, mami, estamos ready pa' darte yuca. Tú te me pones como me gusta, tú te me pones como me gusta, tú lo meneas como a mí me gusta, mami, estamos ready pa' darte yuca. Chuápete. Chuápete. Yo estoy naki, tú estás aquí encima de esa chapa, me siento bien happy. Vuelve pa' caja, desordenada. Ábreme el túnel que yo voy pa' allá. Cuchupla, cuchupla, deja que choque. Toma candela. Yo soy demente, en la cama caliente. Me gustan las chapas con presidente. Y así que me gusta, así que me gusta como tú lo usas. Y abusa. Tú te me pones como me gusta. Tú te me pones como me gusta. Tú lo meneas como a mí me gusta. Mami, estamos ready pa' darte yuca. Tú te me pones como me gusta. Tú te me pones como me gusta. Tú lo meneas como a mí me gusta. Mami, estamos ready pa' darte yuca. Chuápete. I'm your playboy. I'm your playgirl.